te dedico esta canción. Con el amor que te tengo y pide mi corazón, pa' que veas cuánto te quiero. Tu cariño y mi querer los separa. Te adoro yo.